Capítulo 79 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como acordó nuestro capitán Hernando Cortés con todos nuestros capitanes y soldados que fuésemos a México y lo que sobre ello pasó. Viendo nuestro capitán que había 17 días que estábamos holgando en Tlaxcala, y oíamos decir de las grandes riquezas de Montezuma y de su próspera ciudad, acordó tomar consejo con todos nuestros capitanes y soldados, de quien sentía que le tenían buena voluntad para ir adelante, y fue acordado que con brevedad fuese nuestra partida. Y sobre este camino hubo en el real muchas pláticas de desconformidad, porque decían unos soldados que era cosa muy temerosa irnos a meter en tan fuerte ciudad, siendo nosotros tan pocos, y decían de los grandes poderes del Montezuma. Cortés respondió que ya no podíamos hacer otra cosa porque siempre nuestra demanda y apellido fue ver al Montezuma, y que por demás eran ya otros consejos, y viendo que tan resueltamente lo decía, y sintieron los del contrario parecer que tan determinadamente se acordaba, y que muchos de los soldados ayudábamos a Cortés de buena voluntad con decir, adelante en buen hora. No hubo más contradicción. Y los que andaban en estas pláticas contrarias eran de los que tenían en Cuba haciendas, que yo y otros pobres soldados ofrecido tenemos siempre nuestras ánimas a Dios que las crió, y los cuerpos a heridas y trabajos, hasta morir en servicio de nuestro Señor y de su Majestad. Pues viendo Xicotenga y Maseescaci, señores de Tlaxcala, que de hecho queríamos ir a México, pesábales en el alma, y siempre estaban con Cortés avisándole que no curase de ir aquel camino, y que no se fiase poco ni mucho de Montezuma, ni de ningún mexicano, y que no se creyese de sus grandes reverencias, ni de sus palabras tan humildes y llenas de cortesías, ni aun de cuantos presentes le ha enviado, ni de otros ningunos ofrecimientos, que todos eran de atraidorados, que en una hora se lo tornarían a tomar cuanto le habían dado, y que de noche y de día se guardase muy bien de ellos, porque tienen bien entendido que cuanto más descuidados estuviésemos nos darían guerra, y que cuando peleásemos con ellos, que los que pudiésemos matar, que no quedasen con las vidas. Al mancebo porque no tome armas, al viejo porque no dé consejo, y le dieron otros muchos avisos. Y nuestro capitán les dijo que se lo agradecía el buen consejo, y les mostró mucho amor con ofrecimientos y dádivas que luego les dio al viejo Xicotenga y a Maseescaci, y todos los más caciques. Y les dio mucha parte de la ropa fina de mantas que había presentado Montezuma, y les dijo que sería bueno tratar paces entre ellos y los mexicanos para que tuviesen amistad, y trujesen sal y algodón y otras mercadurías. Y el Xicotenga respondió que eran por demás las paces, y que su enemistad tienen siempre en los corazones arraigada, y que son tales los mexicanos que socolor de las paces les harán mayores traiciones, porque jamás mantienen verdad en cosa ninguna que prometen, y que no curase de hablar en ellas, sino que le tornaban a rogar que se guardase muy bien de no caer en manos de tan malas gentes. Y estando platicando sobre el camino que habíamos de llevar para México, porque los embajadores de Montezuma que estaban con nosotros, que iban por guías, decían que el mejor camino y más llano era por la ciudad de Cholula, por ser vasallos del gran Montezuma, donde recibiríamos servicios, y a todos nosotros nos pareció bien que fuésemos a aquella ciudad. Los caciques de Tlaxcala, como entendieron que queríamos ir por donde nos encaminaban los mexicanos, se entristecieron y tornaron a decir que en todo caso fuésemos por Huatzocingo, que eran sus parientes y nuestros amigos, y no por Cholula, porque en Cholula siempre tiene Montezuma sus tratos dobles encubiertos. Y por más que nos dijeron y aconsejaron que no entrásemos en aquella ciudad, siempre nuestro capitán, con nuestro consejo muy bien platicado, acordó de ir por Cholula. Lo uno, porque decían todos que era grande población y muy bien torreada, y de altos y grandes cues, y en buen llano asentada. Verdaderamente de lejos parecía en aquella sazón a nuestra gran Valladolid de Castilla la Vieja. Y lo otro, porque estaba en parte cercana de grandes poblaciones, y tener muchos bastimentos y tan a la mano a nuestros amigos los de Tlaxcala, y con intención de estarnos allí, hasta ver de qué manera podriamos ir méxico sin tener guerra, porque era de temer el gran poder de mexicanos. Si Dios nuestro Señor primeramente no ponía su divina mano y misericordia, con que siempre nos ayudaba y nos daba esfuerzo, no podíamos entrar de otra manera. Y después de muchas pláticas y acuerdos, nuestro camino fue por Cholula, y luego Cortés mandó que fuesen mensajeros a les decir que como estando tan cerca de nosotros, no nos enviaban a visitar y hacer aquel acato que son obligados a mensajeros como somos de un tan gran rey y señor, como es el que nos envió a notificar su salvación, y que los ruega que luego viniesen todos los caciques y papas de aquella ciudad a nos ver y a dar obediencia a nuestro rey y señor, sino que los ternía por de malas intenciones. Y estando diciendo esto y otras cosas que convenía envialles a decir sobre el caso, vinieron a hacer saber a Cortés cómo el gran Montezuma enviaba 4 embajadores con presentes de oro, porque jamás a lo que habíamos visto envió mensaje sin presentes de oro, y lo tenía por afrenta enviar mensajeros si no enviaba con ellos dádivas. Y lo que dijeron aquellos mensajeros diré adelante. Fin del capítulo 79.